En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Elche en Punta, estrenamos semana, la última del mes de marzo, previa ya a la Semana Santa, lunes 27 de marzo de 2023. Fin de semana extraño, sin fútbol en Primera División por los compromisos de las selecciones, la española que consiguió una importante victoria en su partido, su primer partido clasificatorio para la próxima Eurocopa, venció por 3-0 a los noruegos. Mañana toca Escocia. Y la Liga que vuelve este próximo fin de semana con un partido, pues estrella, por lo menos para nosotros. Aunque son los dos equipos de Primera División que seguramente más claro tienen su futuro. El líder, el FC Barcelona, virtual campeón de Liga, le saca 12 puntos al Real Madrid. Y el Elche Club de Fútbol, que está a una eternidad de la permanencia, falta de 12 jornadas. Será el estreno de BKSS, tras la destitución de Pablo Machín. Hay muchos alicientes. Uno de ellos, el que acabamos de comentar, el estreno del técnico argentino, que no es solo un parche para terminar la temporada, sino presuntamente, si no cae antes, para liderar el proyecto de la próxima, en teoría y presuntamente en segunda división, para luchar de nuevo por el ascenso a primera. Otro de los alicientes, el propio líder, el FC Barcelona. Y el tercero, el campo que va a estar seguramente a reventar. De hecho, en un día y medio se agotaron las localidades para público en general, y eso que baratas no son. Hasta mañana al mediodía tienen los abonados para sacar su entrada. Los que no lo hagan, quedará liberado su asiento para ponerlo a la venta al público en general. Se podría colgar el cartel de no hay billete. Recordamos que la capacidad de esta temporada es de 31.383 asientos. La plantilla vuelve esta tarde a los entrenamientos tras la jornada de descanso de ayer. BKSS sabe que no podrá contar con Lucas Boyé, una baja sensible. Tampoco estará Pape Chey, que cumplirá su cuarto y último partido de sanción. Y las dudas, los lesionados Rocco y Lisandro Magallán, que llegarán muy justos. La buena noticia es que recupera al Pichichi, a Pere Milla. Y fin al sueño europeo de Latic Go, el equipo femenino del Club Balonmano Elche, que perdió en la vuelta de las semifinales de la European League por 4-22 en el global 45-40. Se han quedado un paso de la finalísima, pero han hecho historia. Luego nos lo contará en la recta final nuestro compañero José Antonio González. Las series en versión original y sin subtítulos. El móvil con muchos datos y sin permanencia. La escapada del finde, sin despertador y sin niños. Y la puesta a punto de tu SEAT, sin intereses y sin comisiones. Y puedes pagar hasta en 6 meses. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos.

para que, bueno, pues este caso quizá fue quizá otro calentón, más de la propiedad, en el sentido de que quizá ya tenían previsto destituir a Pablo Machín. Sinceramente no lo entiendo, porque si ese era realmente tu objetivo, bueno, creo que Pablo Machín hizo el esfuerzo y creo que tuvo el detalle de fichar por el Elche en unas circunstancias en las que muy posiblemente otro entrenador no hubiera aceptado, porque bueno, tenía poco que ganar y mucho que perder. Y creo que, desde mi punto de vista, pues creo que se le ha faltado el respeto al técnico soriano, en el sentido de que, bueno, sí que es cierto que coge el equipo con 9 puntos de descenso, a 9 puntos de la salvación, y que ahora lo deja a 14, pero creo que las sensaciones del equipo eran mucho muy mejor positivas que cuando él cogió el equipo. El equipo competía, era más identificable el equipo. Bueno, pues en este caso, sorprendido, yo no dejaba, estaba perplejo en casa cuando escuché la noticia, no me lo podía creer. Y Paco, pues ahora rey muerto, rey puesto. Sí. En este caso, pues ahora Sebastián Becacheche no deja de ser una incógnita desde mi punto de vista. Total. Porque bueno, pues ya reconoce el propio técnico argentino que en octubre ya contactaron con él y que por tema de legal de licencia no se pudo contratar. Bueno, pues si te pones a pensar un poco la cronología de los acontecimientos, bueno, pues creo que Bragarni sigue con su hoja de ruta. Él tiene claro que él ha venido al equipo ilicitano a hacer negocio. Y cuando nombramos la palabra negocio, se contrapone mucho con el sentimiento, con lo que muchas veces los aficionados, simpatizantes del Elche en este caso, pues demandamos, ¿no? Él tiene claro su hoja de ruta, Paco, y él tiene claro su proceder. Y ahora, bueno, pues una incógnita en el sentido de que, bueno, pues tiene 12 partidos por delante, un año y medio de contrato. Bueno, pues puede salir bien o puede salir mal. No creo que hayan términos medios. Pero tiene un riesgo enorme. Enorme, enorme. En el sentido de que, bueno, pues ahora todos son buenas palabras, todas las unen que tengo mucha fuerza, mucha motivación, muchas ganas. Bien, 12 partidos por delante, 2 meses y medio de competición, en el que ahora otra vez el jugador, nuevamente por sexta vez, tiene que ver una cara nueva, un concepto nuevo, una idea nueva. Y, bueno, pues sacar este equipo adelante en unas circunstancias que son malas, tirando a muy malas. Y además, si ya te pones a ser un poquito ya mal pensado, pues que decía a lo mejor, qué casualidad que se le cesa después de la Real Sociedad, cuando ya vienen selecciones, y además el primer partido es el mejor escaparate posible, que sea contra el Barcelona, ¿no? Sí, en la entrevista que le hacíamos a Bragarnik hace un mes en A Todo Gol, yo no presté atención a esa respuesta, pero el otro día puse el corte, y cuando le preguntaba si iba a terminar la temporada Pablo Machín, que vamos, yo lo daba por hecho, dice, bueno, vamos a esperar al parate de FIFA, o sea, a la parada de... Y dice, o sea, que se la va a jugar en 4 partidos. 4 partidos donde ocurre el escándalo del día del Betis, que el equipo hizo un muy buen partido, ganas en Mallorca, empatas aquí contra el Valladolid, que estuviste muy cerca de ganar, y pierdes en San Sebastián, como has perdido cada vez que has ido. O sea, que no eran números para destituirlo, ¿no? O sea, que efectivamente tiene un plan... Yo no voy a dudar, porque no lo he visto entrenar, porque ya ni nos dejan entrar en los entrenamientos, de Sebastián Becasese, pero la pregunta es, Bragarnik, que yo entiendo que haya venido a hacer negocio, pero ¿busca lo mejor para el Elche? Lo digo porque no hay mejores entrenadores en España que ir a buscar otro entrenador sin experiencia en el fútbol español. Pues a mí me duele mucho en el alma decir esto, pero yo creo que él busca lo mejor para él. Y por tanto compra este club. Porque yo me apostaría Bueno, hace 4 años yo creo que si este hombre le nombra la palabra Elche no sabría ni dónde estaba en la geografía española, ¿no? Él es un empresario en el que él hace negocio y que se fija en el Elche y que en el año 19 compra el club, hace su desembolso al señor Sepulcre y él creo que tiene claro su hoja de ruta. Y si desmenuzamos un poquito los acontecimientos, Paco, desde que este hombre retoma las riendas del Elche hasta casi anteayer, te das cuenta que este hombre tiene claro su hoja de ruta y su plan de negocio aquí en el Elche. Se encuentra, si retomamos un poquito en el año 19, él se encuentra un club en el que muy posiblemente pensaba que lo iba a trabajar en segunda división. Sin embargo, los astros se alinean y de Oviedo, Girona y demás ascendemos a primera división. Pero si te das cuenta, Paco, la incorporación de jugadores desde que ha empezado, Sánchez Miño, Cone, Lucumi, Rigoni, bueno, pues te da un poco a pensar al Mirón. Te dan cuenta un poco pues, que él, su apuesta, como aficionado piensas, bueno, pues él tiene ya un elenco de representados y de entrenadores, de jugadores representados y de entrenadores, y que él quizá ve en el Elche un escaparate público de negocio aquí en Europa, y que quizá el principal caudal para su negocio en Europa sea España y en este caso el Elche, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, yo veo que, según los acontecimientos del paso de los meses, él trae jugadores o trae entrenadores a este club, insisto, escaparate, a nivel europeo y a nivel mundial, y si me sale bien, luego lo llevo a otro club y saco un desembolso y me llevo mi comisión. ¿Qué no? Bueno, pues buscaré luego durante el año alternativas o soluciones que en estos 2 años y medio ha dado. Ha dado también con un poco con palos y cañas, es decir, porque tampoco ha sido un desembolso y una apuesta por jugadores que tú ya te haya podido ilusionar, ¿no? Lucas Boyesi, que ha salido bien, creo que Liberto Palacios, creo que ha salido razonablemente bien, pero te das cuenta que durante unos 2 años, sobre todo el primero, nos salvamos a salto de campana, sí. El segundo quizá con cierto más desahogo, pero que quizá el año en el que hemos tenido más tiempo, acabamos en mayo la temporada, con una permanencia, digamos, con cierta holgura, bueno, pues qué mejor momento para poder consolidar el equipo en primera división y, bueno, pues hacer tu apuesta por jugadores de nivel, reforzar la defensa, reforzar el mediocampo, cosas que creo que todos coincidíamos en las que es donde adolece el equipo. Y, sin embargo, Paco, aparte del año del centenario, que es lo que nos duele tanto. Eso duele más todavía. Bueno, pues no se haya apostado por un equipo en el que hayas apuntalado en primera división y lo hayas reforzado para no tener holgura, para no tener estas urgencias que desde que empezó la temporada, Paco, ha sido un auténtico ridículo, sí. Y una toma de decisiones totalmente errónea que al final desemboca en un sexto entrenador que es totalmente una incógnita en el sentido de que si sale bien, Paco, gana 5 o 6 partidos, pues él tendrá un buen aval de cara al año que viene y tendremos cierta ilusión en segunda división porque desgraciadamente creo que al 99,9 estamos en segunda división. Y Paco, ¿qué pasa si perdemos 8 partidos? La gente está desilusionada, desencantada, decepcionada. No se toma las riendas de una buena temporada hasta final de año. ¿Qué pasa, no, ¿qué pasa en junio? Que tiene un riesgo enorme lo de Becasese o lo de cualquier entrenador que hubiera venido. Porque es que puede pasar, porque tú en primera y como colista hundido, lo normal es que pierdas la mayoría de partidos. Pero, vale, los puedes perder luchando, apretando, dejándote la piel, o puedes perderlos de mala manera, con mala imagen. Pero Paco, es que además la sensación de con Pablo Machín tampoco era tan mala. Es decir, creo que has hecho una buena... Si el tema de Pablo Machín, tú lo has dicho y creo que es así. O fue un calentón o lo que yo creo, esto estaba ya estudiado. Porque si escuchas la frase cuando la dijo en A Todo Gol, voy a evaluar hasta el parate de FIFA. Entonces él lo tenía pensado. Por muy bien... Hombre, yo creo que solo no lo hubiera echado si hubiera ganado en San Sebastián. Ahí yo creo que no se hubiera atrevido. ¿Con qué argumento echas a Pablo Machín si gana en San Sebastián? Viniendo de ganar el otro partido en Mallorca, casi la victoria contra el Valladolid. Pero claro, le vino de lujo porque lo tenía previsto. Pero además, Paco, ¿qué técnico, si sale mal Becasese, qué técnico de una cierta caché hacer cargo de... Mira cómo acaba Fran Escriba. Para mí, un entrenador que ha sido de los 3 mejores que ha tenido este club en sus 100 años de historia, tuvo que ser el mismo en el que, para mí de una manera humillante, decir en rueda de prensa que me han echado. Con Francisco, al que podremos achacarle o reprocharle determinados comportamientos, pero también se le despidió de mala manera. Y sin paciencia, en la séptima jornada. Termina la séptima jornada con una derrota última hora en Vallecas, te echan de mala manera. ¿Y qué ha pasado ahora con el técnico soriano, con Pablo Machín? O sea, otra, para mí, falta de respeto que se le ha tenido a Pablo Machín. Paciencia que sí se tuvo en la etapa de Almirón. Quizá interesaba. Que se va a tener en Becasese seguro. Efectivamente. Porque son sus representantes. Con lo cual, Paco, has hecho una pregunta muy acertada. ¿Bien del Elche o bien de Bragarnik? Yo lo tengo muy claro. Esto es bien de Bragarnik. Y va a seguir continuando su hoja de ruta. Desgraciadamente, el año que viene en segunda división, pues con otros actores, quizá con otro entrenador, porque si Becasese no da el perfil, no da el nivel, se traerá otro de su cuerda el año que viene y justificaremos las derrotas o justificaremos mal juego, o justificaremos el desencanto de la afición, lo que quieras. Y el año que viene traerá otro de su cuerda, reinusiones renovadas hasta el año 24 y continuará. Pero no solamente con el entrenador, sino con los jugadores. No, pero es que este es su trampolín para atraer a jugadores que él representa o que conoce y que puede, evidentemente, hacer negocio. De todas formas, esto no tiene por qué sorprendernos, porque cuando viene alguien de fuera y más un representante famoso de jugadores, tú ya te puedes hacer una idea de a lo que viene. Lo que pasa es que nos hemos mal acostumbrado o bien acostumbrado que nada más llegar, ¡pum!, ascenso. Ojo, ya vimos en el detalle de no renovar a Pacheta, que se lo había ganado, y traer a Jorge Almirón, lo que venía. Primer gran error. Lo que venía. Como cuando vuelve a traer a Almirón después de Francisco. O sea, de verdad no hay mejores entrenadores. Es que ese es el segundo gran error. El primero es una nefasta planificación deportiva en verano, pero el segundo dice, bueno, vale, me carga Francisco las 7 jornadas, pero no me traigas Almirón, tráeme a alguien que de verdad... Coño, trae a Pablo Machín, que estaba libre. Y además en un momento puntual de la temporada... que todavía podías haberte salvado. Efectivamente. Estabas en la 7ª jornada. Efectivamente. No estabas a 8 puntos del descenso. Lo que pasa, Paco, es que el fútbol... De la permanencia, perdón. Lo que pasa es que, Paco, el fútbol es sentimiento. Y, por supuesto, nosotros como ilicitanos y seguidores de tu ciudad, bueno, pues no te acabas nunca de creer. Bueno, pues viene un señor que trae dinero... Y yo agradezco que estén las arcas del club saneadas, porque esto no ha pasado nunca. Eso no se lo vamos a discutir, porque tiene mérito. Yo a mis años nunca he conocido que siempre hemos estado con el IUF, que sí con la Generalitat Valenciana, que sí con proveedores, Hacienda, Seguridad Social. Solo le hemos debido a dos, Miguel Ángel, a los vivos y a los muertos. Entonces, bueno, pues ya no escuchas ese discurso que se agradece. Bueno, pero al mismo tiempo también quieres un poco pues una implicación de una persona que, bueno, pues te reflota el club, pero que también tú quieres ver una apuesta que con el paso de los meses y los años no lo ves. Sin embargo, ves decisiones que no te lo quieres creer, apuestas y confías en lo que se trae, porque supuestamente es lo que crees mejor para el club, pero es lo mejor para él. Sí. Y desgraciadamente, después de 3 años, y no es ventajismo y que no se me tache de ventajismo, pero tú vas analizando cronológicamente las decisiones y los pasos que ha dado este hombre, y él solamente mira por él y por su negocio, y que Elche no deja de ser un escaparate nacional, mundial, para su negocio. De poner sus jugadores, poner sus entrenadores, y que hay veces, sobre todo la figura de Sergio Mantecón, que no dudo de su profesionalidad y que no dudo de su buen hacer y que su amor al Elche, pero a veces es un rol difícil, porque es muy complicado. Tienes que pasar, tú puedes proponer una serie de jugadores... Y los propone. Efectivamente. Pero luego tienes que pasar por un filtro de decir, señor, esto es lo que yo le traigo, lo que yo le traigo, y si el señor de la propiedad decide que no, no se trae, y se trae lo que yo diga. Bueno, pues creo que un club, o por lo menos cualquiera, y tenemos ejemplos de decisiones o perfiles parecidos a los de Bragarnik, Málaga, Zaragoza, no sé si compararlo con Valencia, en el que mira cómo están y qué trayectoria en estos últimos años han tenido. Porque ya, si pensamos en el medio plazo, pensamos ya en un descenso que evidentemente va a ser cuestión de fechas y que muy posible en mayo se consume. O en abril, que hay 6 o en abril, partidos, ¿eh? Efectivamente. Uh-huh. ¿Qué va a pasar el año que viene? ¿Qué planificación? Porque ya no me atrevo a confiar, después de haber tenido una permanencia el año pasado, ya no me puedo quedar tranquilo en qué planificación va a hacer este hombre de cara al año que viene en segunda división, que es tan complicada como la primera. Tan complicada como la primera. Y que el nivel de la segunda división es brutal. Sí. Brutal. Sí que podemos tener esa ayuda de 14-16 millones de euros por el descenso, pero a mí ya no me garantiza nadie que este señor apueste ese dinero en reforzar de verdad al club ilicitano. El tiempo dirá, pero desde luego los pasos que se están dando no son pues como para tener demasiada confianza. En cuanto al partido del sábado contra el Barça, un Barça que viene con la Liga prácticamente y los deberes hechos, un Elche que por desgracia también pues tiene la temporada echada, ¿qué partido esperas? ¿Piensas que por ser el propio debut de Becasese, vamos a ver un Elche distinto y que se le puede mojar la oreja al Barça? Paco, yo no sé, sinceramente, no sé qué partido encontrarme, no sé qué pensar. Porque hay tantas variables que pueden influir. Un Barcelona que quizá quiera seguir con su política de tener portería cero, que le está funcionando muy bien al señor Xavi, y que tener alguna, evidentemente hay mucha la distancia sideral entre un equipo y otro. Pero Paco, por otro lado, bueno, pues no queda más que confiar en que estos jugadores, en estos 12 partidos que nos quedan, pues tengan implicación, tengan vergüenza torera a la hora de implicarse en un proyecto en el que, bueno, pues a todos nos genera muchas dudas. Y yo sigo insistiendo. Aquí en Barcelona, en los últimos 2 años de Primera División, ha ganado, y en algunas maneras, ¿de qué manera? ¿No? Mm. Recuerdo el año pasado con ese penalti de Memphis. Sí. Y luego creo que fue un gol de Ferran Torres, quiero recordar, de aquella manera. Uh-huh. Bueno, pues 1-2. Bueno, pues Paco, yo sigo insistiendo que la situación que tiene ahora el Elche, hacer un buen partido, hacer un partido digno, y que alguna evidentemente tendremos. Tenemos la ausencia de Boyer, que bueno, pues se nota. Es cierto que ahora, pues bueno, con estaba en un buen momento. Eso es. Bueno, Paco, pues sinceramente yo lo que le voy a pedir al equipo es actitud, compromiso, lucha, y que luego el resultado en un 90% tiene que ser el que todos esperamos, pues quizás sí. Hombre, a ver, actitud y lucha en, es que no se pueden discutir teniendo en cuenta que estrena nuevo entrenador. Perfecto. O sea, que con la destitución de Pablo Machín les has mandado un mensaje a los futbolistas que lo que estaban haciendo no estaba bien, no le gustaba al propietario. Y además, no solo eso, o sea, te han traído un nuevo entrenador porque no estás de acuerdo con lo que estaba viendo. Y segundo, te han traído un nuevo entrenador que va a ser el de la temporada que viene. O sea, aquí el que no ponga todos los huevos en la cesta, la temporada que viene no va a jugar. Y además va en el propio jugador. Es decir, creo que tienes 12 partidos, 12 oportunidades para poder refrendarte tú como jugador de cara al año que viene o, bueno, si hay algún jugador que termine contrato, pero sobre todo para dar una muy buena imagen a un supuesto jefe que vas a tener para el año que viene, ¿no? Sí, sí, que en teoría va a ser este, correcto, Sebastián Mecasese. Yo no dudo de los futbolistas, les he visto una buena actitud, sobre todo desde la etapa de Machín. Y bueno, también está el lado positivo. Si haces un buen partido, y no te digo nada, si ganas al Barça, vas a coger, bueno, un estado de ánimo que quizás antes te faltaba y dices, oye, si somos capaces de ganar al Barça, ¿por qué no el resto de partidos que nos quedan? Lo que pasa es que también el calendario es caprichoso. Y qué mejor debut para algunos, pero qué gran barco nos toca lidiar. Hombre, que sea el Barcelona, ¿no? Que por mérito suyo, pues bueno, pues en una liga pobre, desde mi punto de vista, bueno, pues creo que el Barcelona lo único que ya se puede agarrar, sí que es cierto que tiene ahora la semifinal de Copa con el Madrid, pero vamos, yo creo que el tema de la Liga ellos lo quieren cerrar y agarrar cuanto antes. ¿Tú crees que no se ven ya campeones de Liga? Yo conociendo a Xavi, yo creo que va a seguir impregnando la intensidad, porque además, Paco, es que están obligados a ello, es decir… No, si no ganan la Liga no tiene nada que agarrarse, porque pueden no ganar la Copa del Rey. O sea que... Tienen un buen resultado, pero bueno, el Real Madrid, si otra cosa ha demostrado o no, que este año no tiene quizá la regularidad del año pasado, pero que tienen calidad de sobra para que en el Nou Camp revertir ese 0-1 que traen del Santiago Bernabéu. Pero yo creo que, Paco, no se pueden permitir perder puntos ya. Es decir, quedan 12 partidos, es el último, está descendido. Sí, yo creo que, bueno, a ver, si hacen una muy buena primera parte y yo creo que ya tienen un resultado, es que habrá que ver un poco la evolución del partido. Sí. Pero bueno, yo creo que el Barcelona no debería permitirse no ganar el próximo. De todas formas, tampoco es ese Barça virguero y arrollador, una pisonadora que tiene la posesión de balón. No, es un Barça que ahora, lo que tú dices, portería cero, tengo buenos jugadores y al final la voy a meter. No es un Barça que te somete como era el Barça de otros tiempos. Por eso, pero hablamos sobre todo centrándonos en lo que es el equipo ilicitano, ¿no? Sí que es cierto, insisto, que Machín coge el equipo con 9 puntos, a 9 puntos del descenso. Y que con los números nos podemos agarrar, bueno, lo deja a 14. Pero Paco, yo quizá he visto unos partidos, este tiempo que han estado, estos 3 meses que ha estado Pablo Machín, yo sí me quedo contento del compromiso, de la actitud, de un Elche mucho más. ¿Vale? Porque veníamos de una etapa dura con Francisco y luego, evidentemente, todo este desierto de Pablo, de Alberto Gallego, de Almirón. Sí. Y creo que yo, honestamente, por eso no le encuentro ningún sentido, ninguno. Mira, fíjate, Miguel Ángel, yo le hubiera encontrado sentido si lo hubieran echado en vez de a 14, porque claro, lo echas a 14 y faltan 12 partidos, ¿y qué sentido tiene si ya no vamos a salvarnos? Si el Elche hubiera estado a 6 o 7 puntos, dice, es que no me transmite, no confío en él, pero todavía podemos salvarnos, quiero una reacción. Muy bien. Y traigo, no a Becasese, traigo un entrenador que conozca la Liga y me la juego en estos 12 partidos que estoy a 6 o 7 puntos. Eso lo podría entender. Busco una reacción, un golpe final. Pero a 14 puntos está claro. O incluso comprándole el mensaje, venga, pues ya virtualmente descendido, ya, oficialmente ya descendidos. Bueno, pues que se cambia de entrenador, por los motivos que sea. Pero bueno, chicos, estos 5 o 6 partidos que quedan hasta final de temporada, este va a ser vuestro jefe, vuestro míster para el año que viene. Ya vamos a ir un poco ya buscando la idea, el perfil. Bueno, pues, pero a 12 partidos y con una, de verdad, buena sensación que había dado el equipo hasta ahora. Por eso analizas y dices, bueno, pues ¿cuál es la idea de este hombre? Bueno, pues este hombre lo tiene claro. Este hombre argentino lo tiene clarísimo. Negocio, sentimiento, poco o casi nada. Sigo insistiendo en la palabra negocio, contrapuesta a lo que es el sentimiento. Él tiene claro cuál es su hoja de ruta y él tiene claro qué pasos tiene que seguir. Y el Elche, vuelvo a repetir, es una herramienta dentro de su elenco de negocios que pueda tener. Que son muchos. Señores, tenemos claro que este es un negocio para él. En primera o en segunda división, él va a seguir su línea. Pues ahí lo vamos a dejar, Miguel Ángel. Muy bien. El próximo sábado vamos a ver si el Elche hace un buen partido, es capaz de dar la sorpresa y queda solo eso, disfrutar de los partidos, porque la temporada me parece que ya está echada.

que compite, que lucha, que se vacía y que transmite unos valores de sacrificio, honestidad, disciplina y entrega hacia el deporte que están por encima de cualquier victoria o derrota. Hasta aquí se ha llegado las semifinales de la European Cup. No hay que quitarle ni un ápice del mérito que tiene. Es una hazaña histórica a la que hay que dar el valor que se merece, porque esto no se había hecho nunca en los 65 años de historia del club que preside en la actualidad Juanjo Ávila. Respecto al partido del sábado, Guardés fue superior en Asangriña. Las gallegas estuvieron lideradas en portería por una Marisol Carratu que fue una pesadilla para el Elche, con el 50% de efectividad en las paradas, algo brutal. De nuevo, como veníamos comentando en las últimas semanas, a nosotras nos volvió a pesar la ausencia de Danila So Delgado, una jugadora fundamental en ataque, una baja importantísima, si encima tenemos en cuenta que Ivette Musso también está fuera de combate por una lesión de rodilla. Pese a la adversidad, la torrevejense Paola Bernabé, la neerlandesa Tessa Banzil y la brasileña Ale do Nascimento fueron las protagonistas del ataque franjiverde en Pontevedra. La extremo brasileña, de hecho, fue la máxima anotadora del bando visitante con 6 dianas. El resultado al descanso fue de 11-10, y es que la Tigo tuvo que ir a remolque durante los 60 minutos. En la segunda parte estaba todo por decidir y las ilicitanas gozaron de muchas posesiones para empatar el partido, pero por falta de acierto, porque la portera local estuvo soberbia, al final en ningún momento se pudo equilibrar el marcador, y eso fue mermando al Elche hasta el punto de que una polémica decisión arbitral en uno de los cambios acabó por sepultarnos, porque nos quedamos con dos jugadoras menos. Pero eso no quita lo dicho, que Guardés fue mejor, ha sido superior en el cómputo global de la eliminatoria por 45-40 y es justo finalista de la European Cup. El partido de vuelta en Aguarda fue un ejercicio de supervivencia, Paco. Para mí, la mejor jugadora del partido en el bando del equipo de Joaquín Rocamora, la portera Nicole Morales, que mantuvo vivo al conjunto franjiverde durante el partido de vuelta gracias a sus paradas. En Teleelche Radio Marca hemos hablado hace unos minutos con la guerrera franjiverde Katia Zukova. La eliminación europea, pues la verdad que se nos acaba un sueño que estábamos viviendo. Teníamos muchas ganas de poder llegar a la final, pero yo creo que al final el equipo de tantos partidos ha tenido un desgaste muy fuerte. Y pues hemos llegado a las semifinales, lo hemos dado todo y bueno, no hemos podido dar más. Al final, pues esto es el deporte. Yo creo que vamos a tener, si no es el año que viene, en dos temporadas otra oportunidad para volver a hacer algo histórico. Y así que nada. El equipo está, pues la verdad que fastidiado después de haber perdido, pero bueno, ahora nos tenemos que centrar en la Liga, en la Copa de la Reina y nada, intentar conseguir, si es posible, ganar alguna de esas dos competiciones y si no, quedar lo mejor posible. Pese a la derrota, Paco, las damas de Elche han regresado a tierras ilicitanas con la cabeza bien alta, porque por todo lo conseguido son el orgullo de la ciudad. Que nos quiten lo bailao, la temporada está siendo histórica y todavía queda Club Balonmano Elche para rato. Ahora el equipo ilicitano se centra ya en terminar la competición regular en la División de Honor, previo paso a los playoffs, y tiene marcado en rojo en el calendario la fase final de la Copa de la Reina, que se juega en Málaga del 21 al 23 de abril. Este es el torneo fetiche de las ilicitanas, no lo olvidemos, un trofeo que ya se levantó en mayo de 2021. Por lo tanto, no hay tiempo para lamentaciones. De hecho, el calendario no da tregua y el miércoles ya tenemos otra jornada de la Liga Guerrera Ciberdrola a domicilio contra el Grafometal de La Rioja. En este partido está a tiro la cuarta posición de la tabla. Pues enhorabuena por la gesta de haber llegado ni más ni menos que a las semifinales de la competición europea, algo histórico. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana volveremos para contar todo lo sucedido también en la agenda deportiva del fin de semana. Antes de marcharnos, te recuerdo que puedes participar en esa primera carrera Teleel 7K Grupo Paredes Automoción. Corre por tu empresa, formando equipo con tres o más corredores de tu empresa o incluso también a nivel individual. La carrera será el 23 de abril, un 7K. Son 7 kilómetros, la cosa es suavecita. Recuerda, la venta de dorsales y toda la información la tienes en nuestra página web en www.teleelch.es. Nos vamos a cuidarnos, a ponernos a tope en el Club Deportivo Squash. Mil gracias por estar ahí un día más. Volvemos mañana aquí en Elche en Punta. ¡Feliz tarde!